No, está cambiando a nivel mundial, ¿no? Porque antes se veía muy clavado en ciertas, en ciertos países, pero ahora es como una tendencia generalizada que se vaya todo el mundo por la cuestión del billete. No está mal, a todos nos gustaría tener, sí, un billetote, pero hay que, se puede combinar la cosa. O sea, yo puedo tener un buen jugador, venderlo en un billetote y que no juegue en mi equipo, pero contribuir, porque el jugador va a seguir teniendo bandera mexicana, no importa que me lo compre un chino. Exacto. Exacto. O sea, hay que tener un poco de visión y tener un poco de compromiso con la selección, porque hacer buenos jugadores y que sean buenos jugadores de selección o posibles jugadores de selección no quiere decir que jueguen en mi equipo nada más. Porque también es otro tema, ¿no? Tener un jugador de selección en mi equipo, pues es, me da caché y me pones en un nivel diferente al del resto, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de humildad, digamos, ¿no? Tener, ¿cómo se llama? La intención de colaborar. No, Eso es lo que y yo. entender lo que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa en el mundo real? A ver, así vamos aterrizando el mundo real hacia este juego, a esta simulación. La selección nacional actual, ¿de qué se compone? Los jugadores, ¿no? Claro. ¿Qué tienen que hacer los equipos que están ahorita en primera división? Generar jugadores. ¿O acaso Claro. un equipo europeo me va a generar jugadores mexicanos? Ah, No, pues no. no, No, pues no, no se va a no. poder. Y el entrenador de la selección nacional, ¿qué va a hacer? De todo ese pool de jugadores mexicanos, escoger lo que, de acuerdo a su plan de trabajo, a lo que es su objetivo de fútbol, va a funcionar. Entonces pasa exactamente lo mismo en este mundo virtual. Si los equipos no generan jugadores, entonces, ¿cómo vamos a tener una selección con buenos jugadores? Oye, y por ejemplo, Jorge, con este planteamiento que ustedes hicieron al respecto de renovar la generación, ¿creen que se pueda tener éxito si alguien continúa con ello? ¿Hay madera de dónde echar mano o no? Sí, mira, por ejemplo, tenemos un Teodosio Jesús, 26 Ajá. años, pinta muy bien, ya está a nivel selección, creo que no ha Ajá. maximizado algunas habilidades, pero tiene 8 de experiencia. Entonces ya desde ahorita se le está dando la experiencia para que llegue a nivel de 10, porque la experiencia es fundamental en partidos de selección. Claro. Si a este de 26 no lo agarramos ahorita, si a este no lo agarramos ahorita, ¿cómo le vamos a dar esa experiencia? ¿O cuando, los cuántos años? ¿Los 29? Mira, ¿por qué lo quieres? ¿Sí? O sea, dos pelotitas de experiencia más, este te las consigue que para los 27 años, por ahí así, 27, 28, ponle. Tenemos a Jorge Ur, pinta más o menos, 24 años. Tenemos el caso, ahorita vas a ver, de Primitivo Rocío, que es de los más chavos. Primitivo Rocío, 24 años, delantero, pero muy Y bueno. les falta, pero les falta experiencia. Tiene 6 de experiencia. Claro. Sea, yo meto a Primitivo en los partidos de selección y no anota. A pesar de que Claro. tiene todas las habilidades para anotar, no anota porque la experiencia es clave en los partidos de selección. Y esto, por ejemplo, que estás diciendo al respecto de la experiencia, significa que son jugadores grandes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que para poder tener una buena selección, necesitamos tener mucho tiempo generando a estos jugadores para que cuando lleguen a sus 30 y pico de años puedan integrarse a la verde. Entonces, si no lo empezamos a hacer ahora, no lo vamos a tener nunca y los directores técnicos van a tener que seguir jugando con muchachos con 6 de experiencia, con 7, Así es. aunque tengan 10 en remate, no nos van a servir para nada, ¿no? Yo me iría más corto, ¿no? O sea, yo sería de la idea de que lográramos tener jugadores de 27, 28 años con el 9 o 10 de experiencia. Claro. Pero eso, Capaz, ¿cómo lo lograríamos? Por ejemplo, ahorita el juego ya ha implementado, inclusive ha creado capaz. copas para sub-18, sub-21. En este caso, Claro. hay muy pocos de los que se arriesgan. Aunque ya llevamos un tiempo jugando, aparentemente somos nuevos, o por lo menos yo me catalogo entre ellos, porque no invertimos o no nos atrevemos a decir, ¿sabes qué? Traigo a no sé cuántos juveniles, me meto en esta copa, me meto en la otra. Es muy importante que invirtamos también. Lamentablemente cuestan las copas, ¿no? Hay que comprar Power Tokens, pero pues creo que si queremos una selección fuerte tenemos que ayudar así, ¿no? Diste en uno de los puntos claves. ¿Cuántos equipos participan en la Copa Nacional? No sé, por ahí tengo el dato, pero fueron 16 grupos de 8 equipos. O sea, estamos hablando de 160, ponle. Hubo un repunte en la participación, sobre todo de que hubo nuevos. Sin embargo, es los que más o menos ya llevamos más tiempo, ya son muy pocos los que se inscriben. La apertura que dio el que pudieras pagar por celular favoreció muchísimo. Sí. Pero ese es un punto importante. O sea, ¿cuántos equipos de la comunidad mexicana participan en copas que no sean nada más la nacional? Yo sé que cuesta, es dinero que le tienes que meter. Sí. Muchos de ellos son chavitos de 15 años que no tienen ni dinero. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay muchos otros que sí pueden y sí se le pueden meter, pero no quieren. Entonces dices, échenle, no cuesta tanto. Son 50 pesos a lo mejor lo que te vas a gastar por un mes, hombre. La verdad, 50 pesos te los gastas en una cajetilla de cigarros. Te cuesta 30 y te va a costar 40 pesos a principios de enero. Sí, ya va a subir. Mira, le metes una cajetilla de cigarros a Mama Yerson y después te la sigues quemando en la semana, pero una de las que te vas a quemar, no te la quemas y se lo metes al jueguito. Sí, sí, sí. Exacto. Igual vas a desperdiciar ese billete, porque es como si prendieras. Yo fumé mucho tiempo y acá estoy cumpliendo un año de no fumar. Y ahora veo como que yo agarraba un billete de, no sé, de 5 pesos, de 10 pesos, lo que fuera, y le prendía fuego. Eso es lo que sí. Me fumaba. Sí, sí, sí. El dinero lo tiras a la basura con eso y lo prendes fuego. Entonces, si le vas a prender fuego, igual pues que te sirva por lo menos para que te inscribas en dos o tres copas en una temporada, ¿no? Claro.